El Explicador. Con Enrique Ganem y María de los Ángeles Aranda. Un viaje a través del fascinante mundo de la ciencia y la tecnología. El Explicador. Este día en El Explicador seguimos de vacaciones. Un programa entero de preguntas y respuestas por orden de usted, hoy aquí en El Explicador. Buenas noches, es jueves 22 de diciembre de 2011. Los saludamos María de los Ángeles Aranda y Enrique Ganem, y el programa lo pone usted. elexplicador@mbs.com, con una copia a elexplicador@yahoo.com.mx. elexplicador@mbs.com, con una copia a elexplicador@yahoo.com.mx. Explícame, Explicador, lo que siempre quiso saber y nunca se atrevió a preguntar. Seguimos, como prometimos en la ocasión anterior, con sus cartas. ¿Es bueno tomar tortillas? Sí, la tortilla, la buena tortilla mexicana. Aguas, allá en la península, en España, le llaman tortilla a otro plato también muy sabroso, que está hecho a base de huevo. Es como una especie de... Tiene la forma de un círculo de queso, de una pieza de queso, y está hecho con... A gusto, con huevo, con cebolla, a veces un poquito de chorizo, alguna cosilla más. Hay muchas tortillas de huevo muy sabrosas. La tortilla mexicana hecha con maíz, además de muy sabrosa, tiene varias propiedades muy interesantes. Es una excelente fuente de calcio, de proteínas de buena calidad, etcétera. Sí vale la pena comer tortillas. Como todo, si usted exagera con las tortillas, va a tener problemas. Facilitarse problemas de obesidad por los carbohidratos. Pero de manera balanceada, unas dos o tres tortillas en la comida vienen muy bien. Sobre todo si adentro de la tortilla pone usted cualquier cosa. Ya sabe usted la enorme variedad de tortillas que tenemos, de tacos que tenemos aquí, desde los de carnitas, los de tacos al pastor, los de costilla, etcétera. Uy, ¿para qué le cuento? Si no he comido, ya tengo hambre. Bueno. Sí, sí vale la pena comer tortillas de manera regular, pero de manera también moderada. De las preguntas que tenemos pendientes a lo largo del año, mi nombre es Emanuel Ceballos. ¿Podrías hablar algo sobre cómo reciclar el plástico para convertirlo en petróleo? Es un tema muy importante. ¿Cómo se pueden... yo ampliaría el tema. ¿Cómo se pueden reciclar los plásticos en general? Se pueden, ya hemos platicado algo sobre esto en algún programa, puede usted tomar plástico, lo somete a un tratamiento químico que incluye también algo de calor, y acaba usted con una sustancia oscura. No es petróleo igual al petróleo original, al que saca usted del subsuelo. Pero, al igual que el petróleo, esta pasta está compuesta por una gran cantidad de sustancias orgánicas diferentes. Las sustancias orgánicas son aquellas cuya estructura básica está dictada por átomos de carbono. Por ejemplo, cuando tiene usted una cadena de átomos de carbono alrededor de los cuales se pegan átomos de hidrógeno, de oxígeno, de lo que usted quiera, dice que tiene usted una sustancia orgánica. Se llaman así estas sustancias, provengan de seres vivos o no, porque originalmente se llegó a creer que solamente los seres vivos sabíamos cómo fabricar esas sustancias. Luego resultó que, bueno, esas sustancias se pueden fabricar de manera completamente sintética. Si usted tiene una mezcla de sustancias orgánicas suficientemente rica, puede hacer cosas verdaderamente interesantes. A partir de esa mezcla de sustancias orgánicas puede usted extraer otras sustancias puras que sirven de precursores para fabricar medicamentos, para fabricar colorantes, para fabricar muchas sustancias. El, entre comillas, petróleo artificial que se fabrica a través de los plásticos, no es tan rico, no sirve para tantas cosas, pero sirve. Ahora, es más interesante todavía el darle un reuso a los materiales de plástico o, en un momento dado, el reciclarlos sin tener que pasar por esa etapa de petróleo artificial. Si usted tiene la oportunidad de mirar lo que se avecina para los próximos años en materia de alimentación, si usted nos ha hecho el honor de seguirnos en este programa, y sobre todo si usted nos ordena que dentro de poco tratemos el tema de qué vamos a comer dentro de 20 años, se dará cuenta que los plásticos van a tener un papel muy importante, sobre todo los plásticos que no se degradan, esos que se supone son enemigos del ambiente. Si usted fabrica bolsas de supermercado con plásticos que no se degradan, por ejemplo, esos plásticos sí se vuelven enemigos del ambiente. Ya conoce usted los 10.000 detalles negativos de ese tipo de plásticos. Muchos animalitos se meten la cabeza en las bolsas de plástico y se ahogan. Esas bolsas de plástico no se degradan, interfieren con el funcionamiento natural del suelo. Cuando hay un suelo lleno de bolsas de plástico de este tipo, no funciona igual, no alimenta de la misma manera las plantas que un suelo sano. Hay muchos detalles relacionados con estas bolsas de plástico que, bueno, ¿para qué le cuento? Ahora, ¿qué tal si tiene usted un invernadero fácil de construir, muy barato, cuya estructura y cuerpo están hechos de plásticos que no se degradan? Con el mismo plástico que usaba usted para las bolsas, ahora usted le pone paredes a este invernadero, a esta construcción. Y el resultado final es, desde luego, que esta construcción va a permanecer en pie por mucho tiempo sin deshacerse. Eso significa que el costo para establecer una granja hidropónica va a disminuir, porque no va a tener que renovar la construcción a cada rato. Los plásticos que no se degradan pueden ser amigos del ecosistema cuando se les usa de manera racional, en el contexto apropiado, como todo. Las armas nucleares, las armas de fuego, los explosivos, casi cualquier cosa desagradable que usted quiera mencionar, la energía nuclear, cuando se usan de manera responsable, se convierten en salvadores de vidas, en elementos de entretenimiento. Las competencias de tiro en las Olimpiadas son muy, muy populares, y hay que decir que México ha tenido grandes campeones en tiro de escopeta, por ejemplo. Y el hecho de que estas personas usen armas de fuego no las convierte en gente violenta. Ni los plásticos, ni las armas de fuego, ni los explosivos son malos o buenos por sí mismos. Quienes le dan calidad a esos objetos son las personas que los usan. Entonces, con respecto a los plásticos, hay muchas preguntas con respecto a la cuestión de los plásticos reciclables. Yo lo que les podría decir es que el tomar los plásticos y convertirlos en una especie de petróleo para volver a sacar sustancias de ellos es un tema interesante. Puede permitir que sigamos fabricando algunos medicamentos, algunos pigmentos, algunas sustancias de uso industrial, solventes, etcétera, a partir de bolsas recicladas. Y esto reduciría en principio la necesidad de extraer petróleo. Lo ideal es que con el paso del tiempo desarrollemos lo suficiente nuestros conocimientos en química orgánica para no tener que hacer eso. Vamos a hacer un corte y continuamos en El Explicador. Continuamos en El Explicador arroba mbs.com, con una copia a El Explicador arroba yahoo.com.mx. Explícame, Explicador, lo que siempre quiso saber y nunca se atrevió a preguntar. Quiero aclarar mi último comentario. El reciclar apropiadamente las bolsas de plástico viejas, reconvirtiéndolas en petróleo, por ejemplo, es algo interesante, pero eventualmente no deberíamos necesitar de una técnica que sirva para reciclar basura que no se degrada. Todos los productos de la sociedad humana, eventualmente, creo yo, llegarán a ser lo suficientemente buenos como para, con el ecosistema, como para que no sea necesario recurrir a este tipo de tecnologías. Solitos se van a degradar. Gracias a Moisés Olvera. Dice: hola, espero estés bien. Asimismo, te envío un cordial saludo. Nos escribes de Aguazotepec, Puebla. Y ahora que estábamos hablando de buena comida, la comida mexicana, y no lo digo yo, nada más por orgullito, es cierto, es una de las 4 o 5 mejores del mundo. La comida tradicional mexicana. Y hay varios lugares en el país en donde la comida es especialmente buena. Uno de estos lugares que destaca mucho por la calidad de su comida es Puebla, desde luego. Es uno de los muchos motivos, de los muchos asuntos de interés, de atractivo que tiene ese estado. Gracias por sus cartas, Rafael Lugo. Mi pregunta es acerca de las publicaciones científicas de las que tanto hace mención. Actualmente, como comenta, existen miles de revistas arbitradas que facilitan el acceso y la comunicación entre diferentes investigadores, lo cual permite continuar el trabajo a partir de lo ya publicado. Es decir, alguien hace un trabajo, entera a todo mundo y los demás no tienen que repetir su trabajo, sino que toman de ese trabajo y siguen para adelante. Pero entiendo que esto no siempre fue así, continúa la carta. Por ejemplo, durante la Guerra Fría. La pregunta particularmente es, ¿cuál fue el proceso que llevó al estado actual en la publicación de trabajos científicos y cómo se realizaban estas publicaciones en el pasado? Esto es, darnos un poco de perspectiva de cómo fue el trabajo para llegar a la manera en que ahora se publica, así como las ventajas y desventajas de este sistema comparados con otros sistemas del pasado. Bueno, desde luego esta pregunta requiere de una respuesta bastante más amplia y bien la vale. Porque estamos hablando del corazón de la ciencia. El descubrir algo es completamente inútil y absurdo a menos que lo comunique. No importa si descubrió usted para qué sirve el tercer pelito de la segunda pata de la araña más grande del mundo. No importa. Parece un trabajo ridículo, pero si de veras descubrió eso, si de veras ya sabe que ese pelito tiene un papel muy especial en la vida de la araña, su trabajo cobra valor si lo publica. Es otro ladrillito más que se agrega al edificio del conocimiento. Es otra monedita más que echa usted en la alcancía de lo que sabemos. En un edificio no hay ladrillo que sea crucial. Usted puede quitarle un ladrillo a un edificio y no se cae si está bien hecho. Sin embargo, para que un edificio esté completo y bien hecho, necesita de todos sus ladrillos. Y solamente se pueden construir edificios si tiene usted suficientes ladrillos. Solamente puede comprar eso que quiere usted comprar si mete suficientes moneditas en el cochinito. No hay una monedita que sea más importante que otra. Cada monedita por sí misma es absurda. Es el conjunto el que vale. Así es el conocimiento. Entonces, en la medida en la que publicamos, en esa medida, estamos haciendo del dominio público algo nuevo sobre la naturaleza, chiquito o grande. Durante mucho tiempo, la publicación de trabajos científicos dependió de libros. Cuando alguien quería comunicar una nueva idea, publicaba un libro. Y este proceso no tenía ningún mecanismo estable. Así como alguien podía darse cuenta de la importancia del trabajo de Pedro Pérez y publicarlo por cuenta propia, en otras ocasiones otras personas tenían que tronarse los dedos para ver cómo conseguían el dinero para que alguna persona quisiera publicarles un libro con la esperanza de que el libro se vendiera bien. Los grandes científicos del pasado, Galileo, Newton, Darwin, comunicaron la mayoría de sus trabajos por medio de libros. Las revistas científicas, no tengo yo el dato exacto de cuál fue la primera revista científica, se los voy a buscar, pero tienen 150 años más o menos. En la época en la que Darwin estaba activo todavía, es cuando comenzaban a nacer las revistas científicas. Y al principio muchas de estas revistas nacieron como sistemas de comunicación tecnológica, algunas de ellas. Muchas de las publicaciones relacionadas con la ciencia más antiguas que hay, como Popular Science y Scientific American en los Estados Unidos, son revistas que comunican aspectos prácticos del conocimiento, o cuando menos a eso se dedicaban al principio. Posteriormente se fueron enriqueciendo con artículos que hablan sobre investigación actual, aunque esa investigación aparentemente no tenga aplicación alguna. Las revistas científicas comenzaron a cobrar importancia en las últimas 2 o 3 décadas del siglo antepasado y ya estaban bien establecidas a principios del siglo XX. había publicaciones que a veces solamente leían unas cuantas personas. Por ejemplo, el Annalen der Physik, los anales de la física. Era una revista realmente poco conocida. Había tres o cuatro gatos que la leían, solo que entre esos tres o cuatro gatos estaba Max Planck, estaba Madame Curie, estaba Henri de Querel, sí, estaban los grandes nombres del mundo de la ciencia. Y afortunadamente, por ese mecanismo se enteraron de la existencia del genio de Einstein. De entonces para acá las revistas científicas han existido de manera estable y siempre han sido, la mayoría de ellas, muy celosas de su independencia. El problema es que en épocas difíciles, por ejemplo durante la Guerra Fría, ciertos trabajos eran clasificados como protegidos. Por ejemplo, si usted descubría una nueva propiedad del plutonio, existían muchas restricciones para que usted pudiera publicar ese trabajo, aunque pudiera revelar cosas interesantes sobre el mundo de la química, porque alguien podría utilizar ese conocimiento para hacer de manera más sencilla un arma nuclear. Todavía existen algunas restricciones sobre ese punto, y son restricciones que en general los científicos entienden y aceptan. A ninguna persona, incluyendo a los científicos, les gusta imaginar a un terrorista con un arma nuclear en la mano, por ejemplo. Ahora, por otro lado, lo cierto es que la ciencia ha avanzado tanto que muchos de los aspectos buenos y malos de la ciencia se pueden hacer en un taller casero. Ya le platiqué en algún momento, el año pasado, de la existencia de un número cada vez mayor de talleres, de laboratorios de investigación en genética que se ponen literalmente en los garajes de algunas casas. De la misma manera en la que arrancó la computación moderna, la microcomputación moderna, en el garage de una casa fue donde se diseñó la primera computadora Apple, por ejemplo, está ahora naciendo la nueva genética, y con la genética podría usted hacer barbaridad y media. Y no hay forma de limitar el trabajo científico de tantos miles de personas. Al regreso del corte, sobre este asunto, otro comentario que tiene que ver con el Internet. Continuamos en el explicador arroba mbs.com, con una copia a el explicador arroba yahoo.com.mx. Explícame, explicador, lo que siempre quiso saber y nunca se atrevió a preguntar. El Internet ha cambiado en mucho el funcionamiento de los sistemas de publicación en general. Cada vez más y más gente se entera de las noticias por medio del Internet, y no de un pedazo de papel muerto con manchitas de tinta, de árbol muerto con manchitas de tinta. En el mundo de la ciencia, la rapidez con la cual el sistema de la ciencia puede comunicarse es mucho mayor. Una publicación puede tardar semanas. Se lo digo por experiencia. Agarra usted, escribe primero su artículo con mucho cuidado, lo lee, lo relee, si lo escribió con otra persona, pues continuamente discute con otra persona cuál es el texto correcto para cada una de las frases de su documento. Una vez que lo tiene usted hecho, tiene usted que imprimirlo siguiendo un cierto formato y lo manda usted por correo. Estoy hablando del pasado. Y luego se pasa usted un par de semanas mordiéndose las uñas, y si tiene suerte recibe usted un sobre, lo abre y encuentra usted varias copias de su trabajo. Cada una de ellas tiene arriba el nombre de una persona, la persona que revisó el documento, cada uno de los árbitros que decidió si su trabajo valía la pena publicarse o no. En cada una de las copias ve usted una serie de marcas, haga usted de cuenta que es un examen, y al final un comentario de cada uno de los árbitros. Este trabajo me gusta porque propone un nuevo algoritmo de no sé qué cosas, y otro dirá, no, pues este algoritmo a mí no me interesa mucho. Si la mayoría de los árbitros dice, el trabajo vale la pena, recibe usted junto con esas copias de su trabajo con los comentarios de cada uno de los árbitros, un papelito que dice que para publicar el trabajo necesita usted firmar un cierto acuerdo, etcétera, etcétera. Ese proceso demora semanas. En las páginas web que le estoy dejando ahora en Twitter, verá usted cómo este proceso ha cambiado mucho en muy poco tiempo. Hay una página electrónica que se llama arxiv.org, arxivchica.org. Es manejado por la Universidad de Cornell. Le sonará este nombrecito, la Universidad de Cornell, es en donde trabajaba Carl Sagan. Bueno, los científicos que quieren publicar un trabajo ya, antes de que alguien les gane, cuando hay prisa por publicar un trabajo, incluso antes de que el trabajo sea revisado por árbitros, publica en arxiv.org. Usted escribe el documento y lo pone allí. Al principio Arxiv lo leían 3 o 4 personas, pero con el paso del tiempo más y más científicos han entrado a Arxiv para tratar de saber quién está haciendo qué cosa, momento a momento. Usted puede ver a lo largo de un día cómo cambian los contenidos de Arxiv. Porque día con día alguien quiere publicar algo sobre un tema y en ese momento lo pone en línea. Si está usted trabajando sobre algún tema así muy abstracto, por ejemplo, los opilionidos mexicanos. Los opilionidos son estos bichos que mucha gente mal llama araña pata larga. No son arañas. Son parientes de las arañas, desde luego, pero no son arañas. Bueno, si va usted a trabajar sobre opilionidos mexicanos, entra a Arxiv, busca en la sección dedicada a biología y ve si hay alguien que esté trabajando con opilionidos en general. En ese momento usted puede saber si hay alguien que está haciendo trabajo vigente sobre estos bichos y quiere publicar algo. De esa manera no se arriesga usted a trabajar mucho en un documento, enviarlo para que le digan, oye, pues está muy padre tu documento, pero esta otra persona ya hizo lo mismo que tú hace 5 días o hace 5 meses. Otra página electrónica muy interesante que publica trabajos más revisados, trabajos arbitrados, es una revista en internet de acceso libre. Se llama Plus One. Ya hemos platicado antes de ella. Le acabo de dejar en Twitter la dirección tanto de Arxiv como de Plus One. Aunque no entienda ni jota de lo que dicen algunos artículos, acuérdese que los artículos científicos se escriben con un lenguaje que normalmente solo entienden unas cuantas personas, las personas que están interesadas en ese tema en particular en el mundo. Aunque no entienda bien lo que dicen los artículos, conviene que le dé una ojeada, aunque sea para seguir el pulso de desarrollo del conocimiento. Verá cómo los contenidos de estas páginas electrónicas están cambiando con bastante frecuencia, según avanza el conocimiento. Según la gente encuentra nuevas cosas sobre el mundo de la ciencia y las escribe. Siempre, siempre, siempre llego a lo mismo cada vez que hablamos de la ciencia. La ciencia es progreso. Es otra forma de decir progreso. Ahora sabemos más que ayer. Y ese conocimiento nos permite hacer más ahora de lo que podíamos hacer en el pasado. Por eso a cada rato le digo, lo que ahora no se puede, mañana se podrá. Lo que ahora es incurable, mañana será curado. La ciencia es esperanza. Es el camino para un mundo mejor. Y no nada más en el aspecto material. Las mismas herramientas que revelan la verdad escondida detrás de los átomos nos ayudan a entender mejor nuestra condición humana, a aceptarla de mejor manera y a poder aprovechar los puntos buenos de nuestra condición para mejorar nuestra calidad de vida. Hay revistas científicas que estudian el tema de la felicidad. ¡Qué padre!, ¿no? La ciencia es bonita. Y no nada más por los panoramas que revela, sino por lo que revela de nuestra condición, de lo única, extraña y, aunque sea evanescente, también grandiosa condición, y sobre el potencial que tenemos para crear un mundo mejor para todos. Por eso me gusta el tema del que hablo. Bueno, ¿quieren ver cómo ha cambiado la publicación de trabajos científicos? Entren en estas páginas que les acabo de mencionar. El ritmo, la velocidad para publicar información, el tiempo que pasa entre que usted hace un descubrimiento y el momento en el que lo puede comunicar a la gran sociedad, está disminuyendo rápidamente. A veces pasan horas, en algunos casos minutos, entre que alguien hace un descubrimiento importante y la comunidad se entera. Y eso es bueno. Mientras más rápido es este proceso, más rápido es el desarrollo del conocimiento, más rápido es el desarrollo de la tecnología y más rápido llegamos al futuro. Muchos de ustedes quieren que hablemos del autismo, cada vez más lo vamos a hacer. Por ejemplo, Adolfo Barrera, muchas gracias por lo que comentas. Mi esposa y yo te agradecemos profundamente todo lo que comentas sobre el programa. Y al igual que muchas otras personas que nos proponen este tema, lo vamos a tocar. Precisamente, perdón, por lo que comentan muchos de ustedes, ya estaba diciendo yo las cosas más por la emoción, por lo que comentan muchos de ustedes, vamos a tratar el tema del autismo pronto. Vamos a hacer un corte y continuamos en El Explicador. El Explicador, para entender la ciencia. Continuamos en el explicador arroba mbs.com, con una copia a el explicador arroba yahoo.com.mx. Explícame, explicador, lo que siempre quiso saber y nunca se atrevió a preguntar. Carmen Martínez vota por el tema de los grandes exploradores, que ofrezcamos los martes de vez en cuando biografías de grandes exploradores. También sobre los matemáticos, ¿puede recomendarnos algunos libros de biografías de matemáticos? Voy a buscarlos. Y ahora que esté listo el sitio web, muchos de estos asuntos los iremos contestando en público en el sitio web también. De esa manera, podrán ustedes ver por escrito el material en lugar de tener que copiarlo directamente de la radio. Irma, yo quiero un programa o todos los que sean necesarios sobre la explosión demográfica. Es un tema que ya empezamos a tocar y que es muy importante. Yo sigo insistiendo en que si el problema demográfico no existiera, si la población tuviera un tamaño estable, razonable, sería posible darle un nivel de vida razonable a todo mundo sin agredir al ecosistema de la manera en la que lo estamos haciendo ahora. Pero mucha gente parece estar interesada nada más en resolver el problema que aparezca de momento, contaminación, calentamiento global y todo eso, y no enfrentar la causa de esos problemas. Bueno. Hola, soy nuevo en esto de los emails, José Luis González. Quiero mandarte un enorme saludo. Gracias, muchas gracias por lo que has comentado. Gracias por tu paciencia para esperar esta respuesta. Me gustaría decir alguna información de la guerra de England, la batalla de Inglaterra. ¿Se acuerdan que ya lo tratamos? Me parece muy interesante a la luz de la historia. Los escucho desde hace más o menos 4 meses, pero desde septiembre del año en curso empecé a estudiar la carrera de abogado. Tengo 55 años y estoy muy ilusionado, pero me pareció que la información que das en el programa es de mucho interés para todos. Ya les he dicho en varias ocasiones que la lista de personas que ha hecho contribuciones importantes, muy importantes, a la sociedad, y que empezaron a los 40, 50, 60 años es muy grande. Shakespeare empezó a escribir a los 40 y tantos años. Y para el promedio de vida de la época ya era un anciano cuando comenzó a escribir. Ya ha habido gente que ha ganado el premio Nobel con trabajos que comienza a hacer al retirarse a los 65 años. Ojalá y existan otras personas que, por amor a un tema, el que sea, deciden estudiar a la edad que sea. La esencia de nuestra condición humana es el intelecto. Todo lo que pasa por nuestro entendimiento y nuestras emociones. En la medida en la que desarrollamos ambos, nos hacemos mejores seres humanos. Somos más humanos cuando estamos entendiendo algo, sea una ecuación o la forma en la que funciona nuestro corazón, pues. En la medida en la que incorporamos los mejores valores de las artes y de las ciencias, del conocimiento y de nuestra experiencia vital, en esa medida nos hacemos mejores personas. Ojalá haya muchas personas que quieran seguir este ejemplo. Por otro lado, los temas que tratamos aquí frecuentemente tienen que ver con cuestiones legales. No hay materia científica que no sea de un enorme, agudo, inmediato y constante interés para un buen abogado. La geología, ¿para qué le sirve un abogado? Bueno, para comenzar, fue un abogado el que bautizó a la geología. El padre de la geología, Charles Lyell, era abogado practicante y bueno además. Para comenzar. Segundo, si usted, entre otras cosas, sabe de geología, está en mejor condición para defender o atacar, según el caso, a una constructora que ha hecho un gran edificio que se vino abajo durante un temblor o durante una época de lluvias muy intensa. Puedo seguir. El asunto es que no existe, los ejemplos son miles y son fáciles de encontrar. En el mundo de la biología, ¿qué tiene que ver las leyes? ¡Uy! Nada más vea todo el jaleo de los transgénicos. Por no mencionar el asunto de la sobrepoblación y otros asuntos que nacen de la biología y que se derraman a toda la sociedad. ¿Qué importante es? ¿Qué importante ha sido en el pasado que los abogados se interesen, los expertos en leyes se interesen en la ciencia? Muchos de ellos se han convertido en grandes científicos. Gente con talento para cuestiones legales, con talento para la administración pública. Ahí tiene usted a Pierre de Fermat, super matemático, pero no era matemático, era aficionado a las matemáticas, vaya aficionado. Es como Darwin, que era aficionado a la biología. Bueno, si es usted abogado, nos urge su presencia en el mundo de la ciencia. ¿En cuál rincón? En el que usted escoja. ¿Cuál le gusta más? Se va a dar cuenta que no hay rincón en el mundo de la ciencia en donde las leyes sean importantes. Le pongo un último ejemplo antes de seguir con la siguiente pregunta. La paleontología, esa disciplina que tanto me gusta a mí, el escarbar huesos, ¿qué tiene que ver con las leyes? Bueno, ya le he platicado del esqueleto más grande de tiranosaurio que tenemos en la actualidad y el más completo. Es el de una tiranosauria que fue bautizada como Sue. Se escribe S-U-E, el nombre en inglés. Y se pronuncia de la misma forma en la que se pronuncia el término demandar, su. Resulta que este dinosaurio fue encontrado en las orillas de un terreno privado. El dueño del terreno al principio dio permiso para que los paleontólogos excavaran. Cuando encontraron este esqueleto, les quiso retirar el permiso. Y se armó un problema, en donde necesariamente tenía que haber abogados que entendieran bien de paleontología. Pero no acabó ahí el asunto. Resulta que el lugar en donde salieron esos huesos fue antes parte de una reservación india que fue invadida a la brava. Ya sabe usted qué le pasó a muchas reservaciones indias, y no nada más en los Estados Unidos, también aquí en México tuvimos lo nuestro. Los representantes de esa nación india demandaron también. Se armó un jaleo espantoso y llegó un momento en el que un grupo de oficiales del FBI con armas en la mano llegaron a arrestar al tiranosaurio. Se metieron al lugar donde estaba guardado el dinosaurio y se lo llevaron en cajas. Y así estuvo hasta que por fin un juez, después de un problema judicial que tomó mucho tiempo resolver, decidió que el dinosaurio se debería poner a la venta. Se puso a la venta, lo ganó un museo y actualmente se encuentra en ese museo. Toda una historia la de Zoo. Y una historia paleontológica en donde los abogados tuvieron mucho que ver. Tengo aquí una carta de... frecuentemente en este espacio tenemos el gusto de volver a entrar en contacto con viejos amigos, entre ellos Pierre Gerardin y su familia. Hay una carta que nos escribió hace ya tiempo. Nos comenta... nos interesa mucho la batalla de Inglaterra. Quizá podría seguir hablando de tecnología con los cohetes B-1 y B-2 elaborados por el equipo de Von Braun, que luego tuvo un gran futuro en los Estados Unidos, especialmente en la NASA. Este señor no es interesante por sus ideas políticas y su oportunismo, pero sí por sus desarrollos científicos. De hecho, se puede ver como muy polémico, ya que se metió al partido nazi para tener fondos y seguir investigando sobre cohetes. Pero también se publica que él siempre defendió el uso pacífico de los cohetes. Es un caso de genio científico que supo navegar en los diferentes regímenes de la época para llegar a sus fines en materia de investigación. También tuvo la suerte de estar en el lugar indicado cuando empezó la carrera espacial entre los Estados Unidos y la Unión Soviética. En mi familia francesa, Monsieur Gerardin tiene ancestría francesa, me contaron historias sobre los B-2 que iban dirigidos hacia Londres. Por ejemplo, que unos pilotos ingleses muy buenos pudieron derribar algunos dándole aletazos. Esos eran los B-1. Vamos a hacer un corte y continuamos con la parte final del programa. El explicador. escribamos en el explicador@mbs.com con una copia a el explicador@yahoo.com.mx. Explícame, explicador, lo que siempre quiso saber y nunca se atrevió a preguntar. Este asunto de las bombas volantes les da otra idea de cómo la tecnología es crucial para el desarrollo de una sociedad o para su defensa. Si usted no tiene tecnología suficiente, no importa de qué tamaño sea su ejército, usted pierde. Vea lo que pasó con Irak. A pesar de contar con un ejército muy nutrido y con gente que había visto combate contra Irán, simplemente no pudieron contra el ejército de la coalición, principalmente contra el ejército de los Estados Unidos, por la enorme diferencia en materia de desarrollo tecnológico. Si usted se fija en los aviones de combate modernos, la mayoría de ellos son más lentos que los aviones de combate que existían a finales de la década de los 60 y en la década de los 70. Los aparatos que volaban al doble de la velocidad del sonido o más eran relativamente comunes en 1975, por ejemplo. El Phantom II, avión tan famoso de los estadounidenses, y algunos aviones soviéticos fácilmente podían duplicar la velocidad del sonido. En la actualidad, muchas versiones del famoso F-16, el avión, uno de los aviones más ágiles de la actualidad, no pueden llegar ni siquiera a una y media veces la velocidad del sonido. Hay aviones modernos como el Harrier que ni siquiera pueden romper la barrera del sonido. Pero estos aviones siguen siendo muy difíciles de derribar y siguen siendo muy peligrosos para sus adversarios gracias al desarrollo tecnológico en materia de electrónica. Esos aviones pueden detectar a sus enemigos a una distancia mucho mayor y pueden guiar sus cohetes con mayor precisión para derribarlos. En la Segunda Guerra Mundial, Alemania tenía en varios aspectos la superioridad tecnológica, por ejemplo en el asunto de las bombas volantes, pero no tenía ni la capacidad de producción ni la salud social suficiente para que las personas que sabían cómo usar mejor esas armas estuvieran a cargo de ellas. Muchas decisiones de cómo utilizar la bomba volante B1 o el cohete B2 quedaron en manos de Hitler, que realmente no sabía bien de qué manera utilizar estas armas en forma efectiva. Es curioso, pero cuando estaba sucediendo el desembarco en Normandía, prácticamente ningún arma de este tipo cayó en Normandía. La mayor parte de este tipo de bombas eran arrojadas contra el territorio inglés. Y allí sí produjeron mucho daño, qué carambas. El número de personas que se cree que murió como consecuencia de los ataques con las bombas B1 fue de 22.892 por bombas que eran completamente dispensables. Eran bombas no tripuladas. Para darle usted una idea, durante el bombardeo continuo que sufrió Inglaterra comenzando en 1940 y siguiendo en 1941, durante la etapa que los ingleses llaman el Blitz. Blitz en alemán significa relámpago, y el término que se usaba mucho en aquella época para referirse a las tácticas de ataque alemanes, a la estrategia de ataque alemán, era la Blitzkrieg, la guerra relámpago. En lugar de asaltar una ciudad o de asaltar las fortificaciones del enemigo, los que proponían la guerra relámpago decían que había que avanzar lo más posible rodeando a los puntos fuertes del enemigo y aislándolos. El enemigo nunca tendría tiempo suficiente de concentrar las tropas en el lugar apropiado para detener el avance, y uno podría llegar rápidamente a la capital del enemigo y hacer que se rindiera. Y de hecho al principio le funcionó muy bien la Blitzkrieg a Alemania, también que muchos otros países la han aprovechado. Las tácticas que se usaron en las dos guerras del Golfo Pérsico en contra de los iraquíes son tácticas tipo Blitzkrieg, guerra relámpago. Bueno, los ingleses, para hablar del ataque continuo de los alemanes, tomaron prestado el término más común que hacía referencia a las tácticas militares alemanas, Blitzkrieg, lo contrajeron y le llamaron Blitz. La etapa del Blitz involucró bombardeos continuos sobre territorio inglés. Se perdieron 7.690 aviadores alemanes durante este ataque. 7.690. Mataron a 92.566 ingleses. Cuando comenzó el ataque con las bombas B-1, el número de muertos en total fue de 22.892 británicos. Y el número de alemanes muertos fue cero. De entonces para acá ha quedado claro que las armas automáticas, las que se vuelan solitas, son mejores que las armas que requieren que a una persona los controles. Como consecuencia de eso se han desarrollado muchos misiles basados, inspirados en el sistema B-1. Aviones cohete que se vuelan solos y se dejan caer con una carga de explosivo. Los famosos misiles crucero, el famoso Tomahawk de los Estados Unidos es un buen ejemplo, pero no es el único. Casi todos los misiles modernos, de alguna manera, son descendientes del B-1, descendientes muy avanzados del B-1. Les voy a dejar una fotografía, una liga a una fotografía que aparece en la Wikipedia, en la que el piloto de un Spitfire está volando al lado de una bomba B-1 y con la punta del ala está intentando hacer que la bomba B-1 pierda el control. Solamente los mejores pilotos ingleses podían hacer esto. Y sí funcionaba, por cierto. El tema de la sobrepoblación, continúa nuestro amigo Gerardán, nos parece muy importante y seguramente tienen mucho que informar al respecto, posiblemente en varias emisiones del martes. También hace un buen rato que me inquieta la idea de los pegamentos, de cómo trabajan los diferentes tipos de productos adhesivos. Es interesantísimo el asunto de cómo funciona la química de los adhesivos. Tiene que ver con la mecánica cuántica. Estoy pensando que quizá tienen en común relaciones químicas como las cargas eléctricas. Sí, tienen que ver las cargas eléctricas de ciertas moléculas y las cargas eléctricas a su vez tienen que ver directamente con la mecánica cuántica. Por último, nos parece insoportable, estamos buscando la manera de cubrir los requisitos de tiempos que son necesarios en cualquier estación de radio. Nosotros tenemos un tiempo muy, muy generoso que se soporta gracias a sus cartas y estamos pensando en extenderlo de varias maneras diferentes. Usted nos va a decir cómo. Llegamos al final de esta emisión. Recuerde elexplicador@mbs.com con una copia a elexplicador@yahoo.com.mx. Mañana seguimos con más preguntas. Nos despedimos, María de los Ángeles Aranda y Enrique Ganem. Buenas noches. MBS 102.5 presentó El Explicador. Un viaje a través del fascinante mundo de la ciencia y la tecnología con Enrique Ganem y María de los Ángeles Aranda.